palabras. Sin palabras. Sin palabras. El primer noticiero que te dejará sin palabras. Comenzamos. Y te digo. Hoy en Sin Palabras, aumento la tarifa del transporte urbano. Inicia el Censo Económico 2009. Comenzó la competencia de gimnasia artística. Gran concierto ofrecerá el cantante Enrique Bunbury. Todo eso y mucho más en Sin Palabras. Hola, buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos en el mes de marzo, mes de la primavera del 2009. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Sin Palabras. El día de hoy les tenemos noticias muy interesantes, además de que hablaremos de un tema que nos atañe mucho a los jóvenes. Y no solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía potosina. El aumento del transporte público. Eso y mucho más tenemos en su noticiero Sin Palabras. Yo soy Aarón Ortega y comenzamos. Bueno, ya que hemos comenzado, déjenme decirles que aquí tengo como compañía a tres hermosas mujeres. Por favor, chicas, preséntense. Muy buenos días, Aarón, y muy buenos días, público. Yo soy Cindy. Muy buenos días allá en casita, yo soy Lupita. Muchas gracias por sintonizarnos, yo soy Mónica. Y pues ya como mencioné anteriormente, hoy trataremos el tema sobre el aumento de las tarifas del transporte urbano, que creo que es algo que atañe a toda la ciudadanía, pero más en especial a jóvenes como nosotros, que somos universitarios, que pues en realidad a veces no contamos con algún medio de transporte como algún coche. Pues sí, Aaron, déjame te cuento que estas nuevas tarifas del transporte urbano entraron en vigor en el mes de marzo, a principios de este mes. Y también te quiero decirte que entraron en vigor en Soledad y en Cerro de San Pedro. Pues déjenme contarles que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Pero Gordo Oliva, fue el que anunció el incremento al transporte urbano en las tarifas A y B. Pero bueno, ¿qué son las tarifas A y B? Porque habemos mucha gente que no conocemos qué son ese tipo de tarifas. ¿Qué es la tarifa A, por ejemplo? En la tarifa A es la que es más común, es la que es de 5.50. Ah, ok. Y la B es de aquellas rutas que son un poco más baratas, que no son exactamente más céntricas. Es como más para las afueras de la ciudad. Ah, ok, como la zona industrial y todo eso. Sí, más o menos. Entonces el aumento también va a ser para la tarifa B. Uh-huh. Va a aumentar, antes en que estaba en 4.50. Ajá, efectivamente, y ahorita ya con el incremento de 50 centavos a 5 pesos. Ok. El ajuste que se va a dar al incremento de los pasajes será de 50 centavos para la tarifa normal y de 25 centavos para los estudiantes o niños menores de 5 años y también gente de la tercera edad. Ok, se me hace muy estúpido esto de que, y perdón por la palabra, pero que aumenten 5 centavos, o sea, 25 centavos. Hubiera sido mejor que hubieran aumentado nada más 20, porque como que pagar 25, no sé qué opinas tú, Lupita, es que ella y yo siempre nos vamos en camión. Entonces, la otra vez estamos platicando de eso, ¿no? Así es. Pues es que fíjate que fue un aumento demasiado, pues por decirlo caro, porque antes cuando se subía la tarifa era por lo menos 20 centavos. Y ahora sí fue un salto de 5 pesos a 5.50. No, y luego te pasa eso de que vas en el camión, ya, te subes, pasas tu boletour y típico de que tu saldo, bueno, tu tarjetita te marca que tienes 2 pesos con 20 centavos. Entonces, por los 5 centavos ya no te dejan subirte. Exactamente. Es como una tontería. Hubiera sido mejor que lo redondearan, o sea, a 2.20. Ajá. Hubiera sido mucho mejor, o que pues mejor no lo subieran, pero pues bueno, claro, ya tomaron la decisión de subirlo. Es un coraje en realidad para los que tenemos el boletour, en especial pues, somos los estudiantes y los adultos de tercera edad. Pero pues bueno, ya qué más se le va a hacer, ¿no? Bueno, pues déjenme les cuento que el funcionario nos comenta que con base a la propuesta que presentaron la Federación Universitaria Potosina, se instituye que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la que efectuará este aumento y necesita producir e incluir a todos los concesionarios del servicio de transporte urbano en la cobertura del convenio y vinculación académica. Esto quiere decir que, pues sí, como mencionaba hace ratito Lupita, nos dice que a tarifa A y B va a aumentar igual 50 centavos el costo, o sea que no porque sea tarifa A o porque sea tarifa B no va a aumentar esto. Bueno, esto que nos menciona Cindy es para la prestación de servicio de carácter docente asistencial de investigación, de formación y capacitación personal, lo cual fue hecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con transportes suburbanos y suburbanos de marca Tangamanga. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar unas entrevistas que realizamos a distintos jóvenes universitarios para ver su opinión, para ver qué es lo que opinan con respecto al tema? Vamos a escuchar las entrevistas. ¿Qué opinas sobre el aumento de tarifa en los transportes urbanos? Pues yo creo que esta situación nos ha afectado más que nada a las familias que tienen ingresos bajos, porque realmente son los que utilizan el transporte público, y creo que afecta mucho. Y deberíamos de hacer un paro para que se baje la tarifa, hay que secuestrar camiones, yo digo. No, pues yo como estudiante pienso que está muy mal. De por sí, pues, sí se me hace caro la tarifa anterior, y ahora con este aumento, pues creo que está muy elevado. Además, yo tomo 4 camiones al día y la verdad sí se refleja en económicamente en el bolsillo. Pues que está mal, porque ahorita como estamos en crisis, pues no deberían de hacer eso. Okay. Nada, pues sí se me hace una injusticia, porque el aumento fue de la noche a la mañana en un puente y sí, no hubo consenso en los camioneros ni a los estudiantes. Que afecta a los más necesitados, porque la verdad el sector social al que va dirigido el transporte público es el más bajo. Entonces, ¿cómo piensan subir el transporte público a esas personas quitándoles un ingreso más que puede ser para comida o algo así? La verdad es algo que tiene, es por varios factores lo subieron, pero se me hace algo injusto que nosotros los usuarios tengamos que pagar las consecuencias de los aumentos de las tarifas. Obviamente el gobierno está haciendo todo lo que puede, pero no está desquitando bien eso. Aparte de que los transportes están mal cuidados, no están acondicionados, uno realmente sufre cuando sube a un camión, y todavía para que le sigan subiendo el precio, pues es algo que no debería de estar pasando. Realmente es un abuso, porque las personas empezaron usando el transporte urbano con 4 pesos y ahora ha subido hasta los 5.50, y realmente es un abuso para las personas que no cuentan con los recursos necesarios y que se tienen que transportar largas distancias, a hacer 2 horas en los transportes urbanos, y realmente es un abuso. Deberían dejarlo cuando menos en 5 pesos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado lo que opinan los jóvenes con respecto al aumento del transporte urbano. Creo que es muy importante escuchar a la ciudadanía joven, ¿no creen? Ya que muchas veces, por experiencia propia, no se nos toma en cuenta. Pues sí, como te decía, mira, ahorita haciendo como que un recuento, yo recuerdo cuando el camión costaba... ¿Costaba? Costaba, has dicho. ¿Cuánto costaba, Cindy? Costaba 2 pesos. Uy, ya llovió. 2.50. Uy, ya. No, yo me acuerdo del 1.10. Ándale, yo me acuerdo del 1.10. Era que 1.10 con eso. Y los con boletitos. Unos boletitos. Los boletitos. Con eso podíamos hacer milagros con 1.10. Fíjate, ahorita que cuestas, ¿qué? 5.50, ¿verdad? ¿Cuántos nos equivalen a 5 camiones de hace tiempo, de cuando eran. Nos hubiéramos podido subir los 4 a un camión. Ya está, a Juliet la invitábamos. E invitábamos a Juliet, por supuesto. Un saludo a Juliet, por cierto. ¡Hola, Juliet! Bueno, pues continuamos con el tema del día de hoy. ¿Qué les parecieron las entrevistas? ¿Qué opinan sobre ello? Pues sí, creo que sí, ¿eh? Como escuchábamos, un compañero decía que usa 4 camiones. Imagínate, 22 pesos diarios. Es muchísimo dinero. Claro, imagínate. Y luego, si no come, muchos regresamos hasta las 9 de la noche, a las 10 en nuestra casa. Y ni siquiera tenemos para comprarnos un vasito de fruta, una agüita, imagínate. Claro ejemplo, nosotros, ¿verdad? Claro, exactamente. Pues la verdad yo creo que también afecta a la gente de la tercera edad, ¿no creen? Porque mucha de esa gente ya no trabaja, vive de sus pensiones o vive de lo que los hijos a veces les dan. Y pues si tienen que tomar camiones, pues creo que es injusto que le hayan aumentado el precio también a ellas, a esas personas. Pues sí, si suben la tarifa del camión, pues también tienen que dar como un buen servicio, ¿no creen? Porque a veces es muy precario. Y bueno, nosotros como quiera somos jóvenes, ¿no? Y aguantamos un poquito más, no somos de hierro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que parece a veces que los camioneros traen vacas en el camión, no sé, que manejan como, no sé. Manejan horrible. Me ha tocado algunos amarillos que manejan horrible. Y aparte hay unos camiones que, o sea, los asientos, uno, son incómodos, dos, no están nada limpios, huelen muy mal, porque no los asean los camiones, o sea, no los lavan, y tres, vienen todos rayados, o también pasa mucho de que meten más gente de la que cabe. O sea, nos lleva el camión atascadísimo de gente y hasta puede suceder un accidente. Lo que yo estaba checando es que también los camiones que son Tangamanga, los verdes, son muy pocos. Sí. Y y la gente también es cuando más se... pues se une más mucha gente. Imagínense cuando uno está enfermo, no sé, de gripa, y ahí están los virus. ¿Cuánta gente no se ha de contagiar de esa persona? Pero ya viste que hay una ruta nueva que se llama Céntrica. No sé si ella también está incluida en sí, la tarifa. Son los nuevos, son la ruta 29, 31, 32 y creo que ya. Pues a mí no me ha tocado subirme un camión de estos, pero espero que tengan un... No, fíjate que a mí me tocó ya subirme a uno de esos y creo que tienen un buen servicio, hasta tiene televisión. Entonces desquitan los 50 centavos que nos ofrecen. Creo que eso sí desquitan los 50 centavos, pero estarás de acuerdo que pues nada más están en el centro. O sea, no vienen a dejarte más para acá después de la universidad, después de la UCEM, no llegan hasta acá. Entonces, como que... Son como en zonas estratégicas, sí, son, ¿no? Son como solo sí, el centro, me parece, ¿no? Son más que nada como que los que llegan como a las 9 esquinas o una cosa así. Sí, y los que siguen siendo los Tangamanga, siguen siendo los 34, los 29 y 28 y 27. Pues yo, la verdad, le pido a las autoridades que pongan más atención en lo que es el transporte, o sea, que los tengan más cuidados. Y pues la verdad que los choferes tengan cuidado en eso de subir mucha gente al camión, porque sí, puede suceder un accidente. Y ha sucedido, hay casos que se ha dado. Sí, porque así como son exigentes para aumentar la tarifa, pues también nosotros hay que ponernos. Y bueno, también vamos a pagar lo que nos piden. Pero que nos den un buen servicio, claro. Un buen servicio. Y lo que está diciendo Aaron, de verdad, ¿cuántos accidentes no han pasado? A mí me ha pasado infinidad de accidentes ahí en los camiones. Y pues, de verdad, tienen que tener una cierta consideración los choferes, porque de verdad no traen, como dice Cindy, no traen vacas, traen personas. Y a veces son niños o personas de la tercera edad, así que por favor chequen muy bien eso, en especial las personas que forman parte de, pues, ¿qué será? No es empresa, es como que... De los consorcios. Ajá. Sí. No, aparte creo que también es importante que los choferes, aparte de dar un buen servicio a las personas, deben de tener así como cierta seguridad. O sea, porque aquí a nuestra compañera le pasó que la asaltaron y nadie la ayudó. Ni el chofer se dignó a ayudarla. Entonces, también creo que debe de poner las autoridades el ojo en eso, ¿verdad, Lupita? Sí, de verdad. Yo siempre he pensado que los camiones necesitan, uno, por lo menos un policía, porque de verdad puede pasar este tipo de cosas. Y en la ruta que sea, porque ahorita con tanta inseguridad, en especial en San Luis, y yo creo que en sí lo fomenta, pues, la crisis, ¿no? Eso es uno. Y la otra cosa sería, pues, en que... Pues no sería mala idea que hubiera como cinturones de seguridad, porque de verdad tantos accidentes que un enfrenón o cosas así. Es que nadie se lo pondría. Si en el coche nadie se pone su cinturón. Bueno, si hay, pues hay que crear conciencia en ello. Pues bueno, creo que ese ya es otro tema de para otro programa. Oye, déjame rectifico algo. Ahorita dije consorcios, no son concesiones. A las personas dueñas de las concesiones. Concesiones. Okay, bueno, pues hablando sobre esto, los funcionarios deberían de tomar en cuenta las necesidades que tiene la gente, la gente de la tercera edad, los jóvenes. Y los discapacitados también. Porque yo me he fijado que había, la otra vez me tocó ver que había una persona de silla de ruedas, le hizo la parada al camión y el camionero hasta le dio más recio. O sea, no miento, le dio más recio y no se paró. Y este chavo nada más se quedó ahí con su silla de ruedas. No lo subió, no sé por qué. Quiero pensar que igual y... No sé qué pensar, la verdad. No sé si le dio flojera al camionero ayudar al chavo. No sé si no quería ayudarlo. O no sé, pero creo que los camioneros también deben de tomar conciencia de eso. Que las personas en silla de ruedas, que las personas que están discapacitadas, pues también necesitan moverse aquí en la ciudad. Sí, sabes que hay que tomar como conciencia de esto. Y hay que también tomar el número del camión y reportarlo en su línea o en su ruta, donde sea, porque de hecho muchos camiones traen lugares reservados para personas de este tipo, ¿no? Y entonces, como si traes estos lugares, ¿por qué no lo vas a subir? Pues es un servicio. También ellos te van a pagar, no te van a decir que lo lleves de gratis, ¿no? No, la verdad no. Pues sí, eso sí. Y bueno, pues si quieren hacernos algún comentario sobre el tema de hoy que estamos tratando, pueden escribirnos en nuestra página de internet, que es noticierosinpalabras.blogspot.com. Por favor, escríbanos. Y pues bueno, regresamos. Esto es Sin Palabras. Sin Palabras. Construye tu futuro con la UCEM. En la Universidad del Centro de México encontrarás todo lo necesario para crecer personal y profesionalmente. Visita nuestras instalaciones. Abre la puerta del éxito en la UCEM. Alcanza tus aspiraciones y llega a la cima. www.ucem.edu.mx 813-1923. UCEM. El ingenio y el arte fusionados para tu beneficio. Ingenio y arte, la mejor idea para anunciarte. Ingeniarte. Contamos con la experiencia que tú necesitas. Ingeniarte. Ideas nuevas para tu empresa. La mejor opción para tu publicidad. Deja que nosotros te llevemos al éxito. Ingeniarte. 813-1923. Sin Palabras. Continuamos. El reporte vial. Muy buenos días. Soy Cindy sin discreciones en las calles y les informo las condiciones viales. En la avenida Salvador Nava, a la altura del Parque Tangamanga, chocaron 4 carros, por lo que la circulación se ve afectada, siendo muy lenta. Les recomiendo tomar vías alternas o circular por la lateral de la avenida para llegar a tiempo a sus labores estudiantiles, sin olvidar respetar los señalamientos de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad y manejar con precaución. Ya saben, más vale llegar tarde que nunca. Tomen su tiempo y mejor levántense temprano. Que tengan un muy buen día. Estas son las noticias que acontecen al mundo. Locales. El INEGI pone alerta a la población para que no se deje engañar por los falsos encuestadores que participan en el Censo Económico 2009, el cual inició el pasado 2 de marzo y concluirá el 31 de julio, por lo que los encuestadores visitarán establecimientos comerciales. Dentro del estado participan 500 encuestadores que están acreditados y puedes consultar sus datos en la página del INEGI, www.inegi.com. Nacionales. Arrancó el miércoles 18 en Cuautitlán colecta de Cruz Roja. Un peso que donen para la Cruz Roja puede el día de mañana significar una vida más salvada. Nadie es tan pobre que no pueda ayudar a la Cruz Roja ni tan rico que no pueda necesitarla, señalaron los funcionarios al arrancar la colecta 2009 de esta institución. El Cuerpo Colegiado de la Cruz Roja aprobó por unanimidad de votos la donación de 15,000 pesos a este organismo. Dicha colecta concluirá el 19 de abril. Internacionales. Centenares de personas que acaban de romper sus votos matrimoniales están asistiendo a la Gran Bretaña a la primera feria del divorcio. La feria, bautizada como The Starting Over Show, busca ayudar a personas a reponerse de una mala experiencia conyugal. La feria se realizó en un hotel de Brighton, una ciudad vacacional en la costa de Inglaterra. La organizadora Susie Miller dijo que la feria intenta concentrarse en lo positivo de un divorcio y en ofrecer apoyo a quienes sufren de la separación. El clima. Hoy en la capital del estado tendremos un día nublado, con un poco de lluvia. Se presentará una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 10 grados. El sol salió a las 6:50 de la mañana y se ocultará a las 6:54 de la tarde. Se presenta una lluvia ligera. El viento estará presente con una velocidad de 35 kilómetros por hora, con dirección al noreste. Les recomendamos llevar un abrigo y un paraguas. Les informó para Sin Palabras, Cindy sin discreciones. What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. palabras. Porque cada clavo es diferente. Tecniclavo. Cada técnica debe ser diferente. Tecniclavo. Tecniclavo. Único clavo que entra de un solo golpe. Tecniclavo. El mejor clavo para cualquier ocasión. Capitán Caldera número 75. 813-1923. De pie, sentada o acostada, y aunque el mundo esté de cabeza, con Always me siento siempre libre, siempre segura, siempre protegida. ¡Siempre Always! Sin palabras. Continuamos. Pues muchas gracias por seguirnos sintonizando. Continuamos con el tema del día. Y para esto, ¿qué les parece si vamos a la segunda entrevista que realizó mi compañera Cindy? Esto fue hacia algunos funcionarios del Boletour. Vamos a escucharla. La entrevista. ¿Qué pasó con la entrevista, Cindy? ¿Por qué no escuchamos nada de entrevista? Yo estaba esperando una entrevista así, magistral, donde los funcionarios dieran la verdadera razón que por la cual subieron el precio a los autobuses. Pues sí, Aaron, yo me quedé igual que tú, esperando y esperando. Porque fíjate, déjenles cuento la historia. A ver, cuéntanos, que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente. Hagan de cuenta que llegué ahí a 5 de mayo a las oficinas del Boletour. Y llegué, oye, vengo de la Universidad del Centro de México y quiero hacer unas pequeñas preguntas acerca de la tarifa del camión, ¿no? Me dijeron, no, pasa con el licenciado de aquí. Y entonces ya me dirigí, fui con el licenciado Eduardo Cervantes y le digo, oye, le dije, buenas tardes, licenciado, pues quiero saber, para esto me atendió su secretaria, ¿no? Y le digo, pues quiero saber si me puede dar una entrevista. Y dice, a ver, un momento, por favor. Y ya fue y le dijo que venía de la universidad, que quería informes acerca del aumento de la tarifa y así desde lejos escucha su voz. No, yo no le puedo dar informes. Digo, pero es que no es nada que te comprometa, algo así, nada más quiero saber si las personas que quieren el Boletour aumentaron o que si ustedes están también, ¿cuál fue el aumento en el Boletour a ustedes? Pues no te puedo decir nada de cifras, sí se ha aumentado la cantidad de personas que tienen el Boletour. Pero pues si quieres saber por qué aumentaron en sí la cifra de la tarifa, dirígete allá a las oficinas de comunicaciones y transportes y ahí te van a decir todos los datos con estadísticas y no sé. Y le dije, sí, pero yo nada más quiero saber ustedes que si es bueno, si piensan que es bueno, ¿no? Me dijo, no, yo no te puedo dar entrevistas. Gracias, bye. Y yo así, ok, me quedé esperando la entrevista. Ok, y bueno, como todos sabemos, para ir a una instancia de gobierno, pues la verdad, para sacar información como la que este señor te decía que fueras a la Secretaría de Transportes, tienes que hacer carta tras carta y trámite tras trámite para que te puedan dar unos pocos datos que solo son pues para informar a la gente, ¿no? Oye, aparte, pues no le iba a preguntar otra cosa que fuera del otro mundo, le iba a preguntar pues qué cuántas personas aumentaron de la obtención del Boletour. Del Boletour. Sí, claro. Y no me quiso decir nada. No ibas a llegar a preguntarle, oye, ¿cuánto gana aquí diario el Boletour, verdad? Pues porque esos datos pues lógicamente no te los iba a dar. Pues sí. Qué horror, de verdad. Pues bueno, queridos radioescuchas, esto ha sido el tema del día de hoy. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar más noticias? Este es un noticiero sin palabras. Arte y cultura. El pasado viernes 13 y domingo 15 de marzo, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó en el Teatro de la Paz el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con el guitarrista Gerardo Arriaga y la Sinfonía número 4 en Sol Mayor de Mahler, con Ivonne Garza como soprano. En una pantalla que estaba sobre el escenario, se podían ver imágenes donde se contaban las historias de los compositores Joaquín Rodrigo y Mahler, mientras la orquesta tocaba sus respectivas obras. La Orquesta Sinfónica, como en cada presentación, sorprendió a los espectadores. Este mismo fin de semana, el sábado 14, Zoé y Babasónico se unieron en la Plaza de Toros El Paseo para brindarnos un concierto que estuvo padrísimo. El evento fue puntual y los chavos que tuvieron la oportunidad de ir quedaron muy satisfechos. Los dos grupos promocionaron las canciones de sus últimos discos y la banda potosina no se cansó de cantar cada una de las canciones de este maravilloso momento. Los que no tuvieron la oportunidad de ir se perdieron un evento que va a durar por mucho tiempo en la mente de aquellos que sí fueron. Y por último, les quiero recordar que este domingo 22 será el concierto que pasará con letras doradas a la historia de San Luis Potosí. Así es, el concierto del ex vocalista de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, en el Parque Tangamanga. Para todos aquellos que aún no compran sus boletos, pues déjenme decirles que ya no quedan muchos, así que ya no lo piensen. Mejor ya vayan a comprarlos. Les doy rápidamente los lugares donde los pueden adquirir. Fábricas de Francia y Florería Francis. Recuerden, Enrique Bunbury, 22 de marzo, Auditorio del Parque Tangamanga. Deportes. Inicio la estatal de gimnasia artística. Con una gran competencia de gimnasia varonil dio inicio al torneo estatal de gimnasia en la Loma Centro Deportivo. El sábado por la mañana dieron inicio a las competencias con la gimnasia rítmica del equipo de Pavlova. La doctora Pilar Fonseca agradeció a la Loma por aceptar ser la sede de este gran torneo, donde por primera vez se lleva a cabo la competencia de diferentes niveles y clases. Se espera que estas competencias alienten a las nuevas generaciones de jóvenes y niños a practicar el deporte y vivir más sanamente. Y ruge Pumas. Pumas de la UNAM continúa un franco ascenso y se mantiene como líder del grupo 2 al vencer esta tarde 3-1 al Atlante en partido de la fecha 10 del torneo clausura 2009 del fútbol mexicano. Los goles del tercer triunfo consecutivo del cuadro universitario fueron del argentino Martín Bravo al minuto 27 y al 45 y de Marco Antonio Palacios al 69, mientras que Potros descontó al 55 por conducto del argentino Gabriel Pereira. Con la victoria, Pumas llegó a las 16 unidades en el sector 2 y se mantiene en la cima, mientras que el conjunto atlantista se estancó en 11 puntos en el primer pelotón. Perdonó y perdió. San Luis se levantó de una pena máxima rigorista en contra del arranque del partido. Dominó las acciones, tuvo opciones para liquidar al rival, pero no pudo evitar la derrota 1-2 ante Puebla por un gol a 4 minutos del final. El hondureño Ramón Núñez convirtió desde los 11 pasos en el minuto 3 el primer tanto de Camoteros, mientras Alfredo González emparejó por Gladiadores al 34. Pese al control de los visitantes, el uruguayo Alejandro Acosta asestó el golpe definitivo con un cabezazo que venció al arquero potosino Adrián Martínez al 86. Bueno, esto ha sido todo por hoy en una transmisión de Sin Palabras. Nos despedimos, nosotros somos Cindy, Lupita, Mónica y un servidor, Aarón. Los esperamos con mucha más información para dejarlos ¡sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! El primer noticiero que te dejó sin palabras. Y te digo...